La gente se creerá cualquier cosa si significa que pueden seguir con sus vidas sin tener que pensar mucho en ello.